$10 was... Radical Sonoro todos los jueves desde 8 a 10 y media de la noche, hora de España, por Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org. Hey, muy buenas noches, buenas tardes, buenos días desde cualquier parte del mundo donde está sintonizando en directo. Bienvenidos o bienvenidas al episodio 63. Estaremos en directo desde las 20 horas de España hasta las 22:30 horas por Agora Sol Radio en la 3W.agorasolradio.org y por Seven Rock Radio en la 3W.7rockradio.com. El sumario de esta noche es el siguiente: vamos a tener Noti Radical, noticias, lanzamientos y agenda de conciertos. Tendremos anécdotas subversivas de los Subversión X, anécdotas contadas por Javi, Alex y el Neko, y que hoy nos van a contar sobre cómo hacen las letras de Subversión X, la definición de cómo son creadas sus canciones. También tendremos como plato fuerte, entrevistaremos a la legendaria banda de ska punk reggae de Trinitat Bella de Barcelona, Cataluña, que se fundó en el 90, Agua Bendita. Estaremos hablando de sus inicios, su actualidad y su gira de 30 años de esta banda Agua Bendita, una banda de ska punk reggae de Barcelona. Estaremos hablando con su vocalista, el señor Musa. Así que está pendiente, eso será dentro más o menos sobre las 8:30 hora local. Hoy hemos iniciado esta tarde, noche o día, donde lo estás escuchando, depende de donde nos estás sintonizando, con una banda que se fundó en el 2008 en Budapest, Hungría. Ya se llamaban Atroz Trauma. Empezaron haciendo covers de bandas como Sepultura, Slayer, Crater, y que después, después en el 2011, ya empezaron a grabar lo que sería su primer trabajo llamado Fought to God, que fue su primer demo. Después sacaron en 2012 Immobile, también como en versión demo. Hemos extraído Satisfuck de Immobile del 2012 y, como dije, hemos abierto con Atroz Trauma desde Budapest, Hungría. Sonido violento del metal. Bueno, seguimos rápidamente porque vamos a escuchar música mientras que llega la hora de la entrevista. Estamos en directo, son las 20:08 en Madrid o en la península, 19:08 en las Islas Canarias. Y vamos a escuchar una banda ¿cómo se fundó esta banda? Pues algo muy poco común. Jugando al ping-pong una madrugada de esas muchas que hay en Barcelona, en la plaza Juanic. Joanic de Barcelona, Alfonso, Natalia y Guillén deciden montar un grupo de música que sonaría algo así entre el Neu y la Polla Records. Y así nació esta banda que vamos a colocar, se llama Chaqueta de Chándal. Una banda que nace en el 2019, su humor descarnado y sus letras ácidas combinan a la perfección con los sonidos trepidantes de la psicología, de la psicodelia y del punk. Acaban de sacar un nuevo trabajo que se llama Tú Antes Molaba, que hace escasos días salió a la venta y que nosotros vamos a colocar un tema de ellos, de ese trabajo, que se llama Futuro Tú Antes Molaba, se llama así el disco de este año 2022. Su primer trabajo se llamó Gimnasia Menor del 2019 Y dicen los expertos que bueno, que fue una banda revelación en el 2019 y que ha participado en varios eventos dentro de la escena punk pop, podríamos decir. Este nuevo trabajo, que se llama Futuro Tú Antes Molaba, dicen que es, va más hacia el pop que hacia otros vertientes musicales. Yo he escogido un tema que se llama Bademecum y suenan así: Choqueta de Chándal. Aquí en Radical Sonoro, por Agora Sol Radio y a través de Seven Run Radio. Opa, desde Ávila somos Alberto, David y Julio, Hardcore Crash, HCK, y queremos dar un saludo grande a la gente que escucha Radical Sonoro. Hacéis un trabajo encomiable, sois la puta polla, me cago en Dios. Siempre arriba, cojones. Y un abrazaco enorme, nos vemos en los conciertos, cago en Cristo. Claro que sí. ¡Venga! ¡Opa! Tú te pasas todo el día en la verga vagando. Dices que estudias en la universidad, bueno, aceptable. Tu universidad termina a las 10 y media, 11 de la noche y siempre te apareces a la casa 2 y media, 1 de la mañana y te quedas vergueando en ese fucking celular hasta las 3 de la mañana, hijo de puta. Y al día siguiente eres una bolsa de agua tirada en la cama como la verga que no sirve para nada. We'll be right back. chucha tu madre! ¡Ah! ¡Ya quema la chucha! Sátrapas, un saludo para Radical Sonoro de parte de Sabandija de la 18 desde el caluroso puerto de Guayaquil. Tú te pasas todo el día en la verga vagando. Dices que estudias en la universidad, bueno, aceptable. Tu universidad termina a las 10 y media, 11 de la noche y siempre te apareces a la casa 2 y media, 1 de la mañana y te quedas vergueando en ese fucking celular hasta las 3 de la mañana, hijo de puta. Y al día siguiente eres una bolsa de agua tirada en la cama como la verga que no sirve para nada. Seguimos en directo por Agorazo Radio y a través de cbenroradio.com. Son las 20:15, 19:15 en las Canarias. Lo que sonaba hace un momento y lo que suena al fondo es una banda que nace en Quito, Ecuador, en una banda de criminal punk jazz que nace en el 2015, se llaman Don Bolo. Es un ruido experimental para personas con problemas mentales, inadaptados y aficionados a las sustancias que marean. Esta banda sacó su primer trabajo como un EP, en formato EP, llamado En Muerto, en 2017. Después sacaron El Principio del Fin, en 2018, y acaban de sacar Bad Mount, la semana pasada. Nosotros hemos extraído solo Tolérala, de ese trabajo Bad Mount del 2022. Y antes sonando de Barcelona, el trío Chaqueta de Chándal con su tema Vademecum, extraído de Futuro Tú Antes Molaba del año 2022. La verdad que esta banda Don Bolo se la trae, tiene un ruido realmente experimental, como dicen ellos, criminal punk jazz. Bueno, sabes, recuérdate el sumario de hoy. Tenemos Noti Radical, noticias, lanzamientos y agenda de conciertos, anécdotas subversivas de los Subversión X, anécdotas contadas por Javi, Alex y Eneco. Y por supuesto, vamos a estar como plato fuerte entrevistando a la banda de ska, reggae, punk y rock también, llamada Agua Bendita. Esto será dentro de breve instante. Y saludo a nuestro amigo Milton, del programa Rock and Buy desde Ecuador, desde Quito, Ecuador. Milton fue parte de Radical Sonori, que hace ese gran programa de difusión de la bicicleta a través de RadioLaCalle.com, una radio hermana de Ecuador, de Quito, y todos los jueves a partir de las 9:30 hora de Ecuador está en directo Milton con su programa Bike and Roll. Seguimos. Vamos hasta... Bueno, esto es una bandaza, la verdad. Una bandaza de las buenas. De las cenizas de una banda que seguramente muchos conoceréis o habéis escuchado el nombre de Mus de Araña, también llamado MDA. Sacaron esta banda de MDA o Mus de Araña, se disolvió y sacaron otra banda llamada Music Destruction Army, que casualmente ese también se abrevia como se abreviaba antes, MDA, Mus de Araña. Pero bueno, esta banda que se llama Music Destruction Army, esta banda acaba de sacar un single de lo que será su próximo trabajo, su primer trabajo. El single se llama Llegará el Día y nosotros lo vamos a colocar aquí en primicia. Ellos son, como dije, Music Destruction Army o MDA. Y suenan así, en Radical Sonoro, a través de Agora Sol Radio, en la 3W.agorasolradio.org y a través de sevenroradio.com.

Hola amigos de Radical Sonoro, los saluda John Osorio de Estado de Coma, de Cali, Colombia. Les mando un fuerte y caluroso abrazo a todos. Éxitos amigos. Seguimos en directo por Agora Zor Radio, www.agorazorradio.org, a través de sevenroradio.com. Lo que suena al fondo se llama Nowhere y nos llega desde Mongolia, desde la ciudad de Silinghout, fundados en el 2008 y que después se trasladaron hasta la capital de China, en Beijing. Y que es una banda de metal moderno, china, evidentemente. La palabra Nowhere significa lago en idioma mongol y nos dejaron ese tema llamado Hammer and Scars, que es algo así como diciendo martillo y cicatrices. Esta banda sacaron su primer trabajo en el año 2012 como Nowhere. Después sacaron un EP en el 2018 llamado Now We Are y hemos extraído ese tema de ese trabajo del EP del año 2018, Now We Are, ahora estamos aquí, de esta banda llamada Nowhere. Desde China. Y antes sonaba los Music, esta bandaza llamada Music Destruction Army, o MDA, con un temazo llamado Llegará el Día. Esta banda que me encanta, de verdad. De las cenizas de Mus de Araña. Bueno, vamos a escuchar algo ya de los Agua Bendita y entraremos en directo a la entrevista con su vocalista Musa. Vamos a escuchar el tema Grita Libertad, extraído del año 1994. Ellos son Agua Bendita. Antiquitown. Menuda bronca ayer tuvimos en la empresa. Menuda rebelión, la gente se queja. Contratos laborales que no salen a cuenta. La posición social está en venta. Los sindicatos mienten, el futuro está muy feo. Solo queda robar o entrar en trampicheo. Y así está el asunto de currar en cualquier lado. Haces tú el trabajo duro y no eres tú el beneficiado. Beneficio. Escuchas Radical Sonoro. Bueno, han sonado un par de temas de Agua Bendita. Hemos escuchado los temas Grita Libertad y Billy Joe. Y nos vamos hasta Barcelona. Vía telefónica vamos a contactar con Musa, que nos cuenta un poco lo que es la banda. Buenas noches, Musa. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, tío? Bien, ¿cómo estáis? Pues aquí, entre el frío y, pues, no sé cómo contarte, frío, un poco de frío, un poco de calor, no sé. Claro. Sí. Bueno, pero estamos bien. Aquí en Barna, frío, aquí frío. Pues, Agua Bendita, ha pasado tiempo de Agua Bendita, ¿eh? Un cacho, un poquillo, sí, un poquillo. 30 añitos ya. Sí, 30 de la primera maqueta, claro. Sí, que no, 30 de la primera maqueta que fue en el 93, ¿no? 93, claro. Joder, chaval, ha pasado tiempo. Aunque ustedes se fundaron como banda en el 90. En el 91 empezó, sí. Y en el 91 sacaste, bueno, primero en el 91 se fundaron ustedes. ¿Usted soy de Trinitat Vella, en Barcelona, es un barrio de Barcelona? Sí, es un barrio de la periferia, como podría ser de Madrid, Vallecas, por ejemplo. ¿Dónde estamos nosotros? En Vallecas. Ahí está, pues del palo. Y en el 93, bueno, en el 91 ya se escuchaba Pure Ska Reggae en Barcelona. Bueno, en el 91 yo era, realmente era un groupie, ¿eh? Era pues un colega de los que siempre estaba pegado al culo de uno de los fundadores y bueno, pues poco a poco ahí tenía 14 y bueno, pues fui haciendo mi huequecillo en la banda y esa etapa entre el 91 hasta el 92, pues en ese primer año de vida ahí pasó mucha gente, era una, pues como todas las bandas, ¿no? Una formación inestable que, bueno, pues más o menos intenta ahí. Y entonces, bueno, pues a partir del 92 se hizo ya, digamos, un cambio bastante brusco porque pues, dos de los cofundadores dejaron la banda y yo había empezado a colaborar cantando temillas y, bueno, pero acabé siendo bajista y cantante, ¿no? Y bueno, pues volviendo a hacer como pues un formato para poder darle forma a eso con el batería, el trompeta, que bueno, pues era lo que quedó de aquel principio, y algunos de los temas de esos primeros años, pues que son además los que iban incluidos en esa maqueta. Continuamos y bueno, le dimos un poco de estabilidad a la banda y pues lo que la gente luego conoció como Agua Bendita, pues hasta el año 99, porque ya desde el 92 estuvimos pues buscando la vida como todo el mundo hasta que conseguimos algo de pasta y bueno, pues Traya Records se metió en un lío que te cagas y nos ofreció sacarnos la primera maqueta, que pues en principio nadie nos quería porque éramos muy malos y pues desafinábamos con cojones y bueno, éramos una cosa trambótica porque no éramos heavies, tampoco éramos punkies como tal, tampoco era ska ni reggae, era como una mezcla un poco de todo y al mismo tiempo, ¿no? Y pues no encajaba, supongo, en los sitios o la gente creía que no. Y bueno, fue Ferran, uno de los dirigentes de Traya Records, que nos dijo: chavales, si grabáis una maqueta, pues o sea, si sacáis pasta y grabáis una maqueta, pues la publicamos. Y pues eso fue, ahí nació en el año 93, se publicó la maqueta Amén, que bueno, pues es un poco pues el recoger todo ese trabajo desde este principio que te he explicado de esa primera formación inestable, con luego la estabilidad, otra parte de temas más nuevos, pues una... Y Musa... Dependió de todo, ¿no? A la vez. Y en aquella época, ¿había más bandas del mismo género en Barcelona o no había más bandas del mismo género? Yo creo que hubo como un resurgir ahí importante, ¿sabes? Porque luego en el tiempo sí que había, joder, siempre estaban, yo qué sé, mucho antes, ¿no? Escatarat, Apocalipso, pero eran bandas quizá como también, yo qué sé, Cordatu, o que en fin, no es un género que no existiera. Yo creo, ¿no? Quizá, pues no, a lo mejor el hardcore, punk, así, tan mezclado con... No lo tenían esas bandas, pero quiero decir, el ska o el reggae ya existía, ¿no? Era sí, eso ya estaba ahí, ¿no? Masificado, tan había mucho más heavy, mucho más punk, mucho más, ¿no? Pero bueno, quizá, no sé, hubo un resurgir ahí, luego también estaban los discípulos de Otilia, sí. Que eran de nuestra generación. Sí, yo lo conozco, eso, no sé. Sí, hemos compartido escenario muchísimas veces. Bueno, y en mi barrio hubo también mogollón de bandas, que empezaron a hacer, incluso yo diría, ska. O ¿no? La mejor definición nos la hizo un colega que dijo, le preguntaron que qué hacía Agua Bendita y dijo: estos hacen ska guarro y punky paste. Yo creo que esa era la definición exacta, sobre todo en la primera maqueta, ¿no? Esa mezcla de ska guarro y punky paste. Ustedes sacaron dos maquetas, ¿no? Antes de meterse ya en un par de discos que sacaron en el 96, sí. Sacaste Gente que Camina y después sacaste en el 98 África, que fueron los discos como más elaborados de la banda, ¿no? Primero su maqueta es como una presentación de lo que va a ser una banda. De esos par de discos, para ti, bueno, para ti no, para la gente seguramente que nos está escuchando, pues ahora, yo creo que... mucha gente dirá que le gustará más África, otro le gustará más Gente que Camina, pero realmente África me sonaba como más temas reggae, ¿no? O había más temas reggae, mezclado, ¿no? Sí. Gente que Camina era más un escalo, algo así, vamos a decirlo como así. ¿Para ti cuál fue el mejor de los todos discos? Yo con todo, lo que pasa que, bueno, aquí hay una evidencia, algo que todo el mundo sabe, ¿no? O sea, lo que más conoció la gente, lo que más aceptación tuvo y por lo que hubo, digamos, tanta movida fue por las dos primeras macetas que sacamos, ¿no? La que se llamaba Agua Bendita, que la gente la llamaba El Amén, la de cura, y la segunda que fue El Grita Libertad, que todos estos temas pues vienen de este... pues de esta primera etapa que teníamos, que bueno, pues teníamos unos 30, quizá algo más de repertorio, entonces lo que queríamos era hacer grabaciones lo más largas posibles para que la peña pues tuviera, ¿no? Y que las maquetas pues no fueran caras. Pues esos 30 temas entraron en esas dos maquetas que se grabaron y se publicaron una detrás de otra con un año de diferencia prácticamente. Entonces, a partir de ahí, claro, nos dieron mucha caña siempre con el tema de la afinación, porque el saxo, por ejemplo, antes de grabar la maqueta del cura, un mes antes se compró el saxo, porque si no se quedaba fuera de la grabación. No era un colega que siempre acompañaba a la banda y estaba en el local y hacía coros, pero quiero decir, le dábamos un poco la paliza de, hostia, cómprate el saxo, teníamos la trompeta por darle un toque más ska, más bonito, ¿no? Entonces, claro, eso se compró el saxo sin tener nociones y eso pues se nota, ¿no? En la grabación y luego pues por otra historia también la trompeta y aparte la banda. Quiero decir, como músicos, pues éramos unos chavales. Yo tenía 16 años, 15, 16 años. Jovencillo. Cantar y tocar, claro, esa maqueta se vendió y la gente le encantó, pero siendo realistas nos han dado muchísima caña siempre, porque duelen los oídos hasta que se te acostumbra el oído a escuchar. Entonces encuentras que mola la historia, pero claro, se puede hacer afinado y pues bueno, pues es un poco más... Quiero decir, lo que intentamos fue profesionalizar un poco, hacernos, pues joder, tocar afinados, con lo que sea. Y luego sufrimos pues ese cambio, esa metamorfosis de tener 15, 16 años, pues a tener 22, 23, y la banda sufrió ese cambio hacia el reggae, ¿no? Hacia la tendencia que era lo que nos apetecía hacer. Ya, claro, si al final es como una bomba molotov, ¿no? Un cóctel molotov, ahí todos los estilos dentro de una banda. Pero bueno, eso también en los discos afectó, porque no tuvieron el mismo tirón, siendo sinceros, pues Gente que Camina y África, pues no, por lo que sea, yo creo que salimos del tiempo... Y bueno, quizás después pues se ha entendido, porque en aquellos, yo qué sé, el tema por ejemplo del Señor de los Anillos, que está en el disco de Gente que Camina, pues aquella época recuerdo que mucha peña me dijo, hostia, yo esto de los bichos y tal, no... Y bueno, simplemente yo conocía a Tolkien, me molaba, y hice una canción que era como un resumen de la historia, bueno, con el curro que tiene... Tolkien y la historia, resumirlo así, pues me parecía también un poco, no sé, como cómico, ¿sabes? Y darle un toque. Y hoy en día, pues es algo que, pues mira, el cine ha hecho que sea de masas, ¿no? La historia de Tolkien y El Señor de los Anillos, por ejemplo. En aquella época, pues no. Claro, en aquella época no habíamos llegado a eso realmente, ¿no? O estábamos ahí casi. Sí, y además el reggae, pues tampoco era una música de masas. Pero sí, bueno, nunca ha sido realmente. Claro, hacer lo que nos molaba, lo que queríamos, ¿sabes? No porque el punk estuviera o no de moda, o porque fuera el ska o el reggae, o porque... ¿Ustedes siempre han estado, desde la formación del 91 hasta ahora, siempre han estado como banda, o habéis tenido como esos lapsos que tiene la banda de separarme, me separo? Bueno, claro, después de nosotros nos separamos en el 99 y entonces a partir de ahí ya las cosas se acabaron bastante mal, porque tuvimos objetivos diferentes y bueno, explicarte todo eso llevaría mucho tiempo, ¿no? Es como una pareja y luego cada uno tiene su parte y su versión de los hechos. Correcto. Y Yo ahí me fundé mi rollo, bueno, justo antes de separarnos, que eso también fue una de las cosas que cayó ahí. Bueno, en aquella época el único que hacía ya los temas era yo, y con todo esto que te digo de que los discos no se vendieran tanto y que cambio de estilo, pues claro, si eres el que hace los temas, al final es fácil que te señalen, ¿no? No queda nadie. Sí. Agua Bendita ya no era lo que fue en el 92 y en el 93 y en el 94. No había esa, o sea, los intereses cambiaron y entonces, pues bueno, yo también me declaré un poco en rebeldía y decidí montar mi proyecto, mi historia, y al final pues todo eso acabó petando, ¿sabes? Ya. Yo seguí con la Latin muchos años, claro, yo he seguido con la Latin haciendo lo que me ha apetecido hacer y ¿sabes? Tranquilamente, y lógicamente pues en los conciertos que hemos hecho pues siempre hay gente que te agradece que toque este más viejo de, pues, que forman parte de mi historia, de mi adolescencia. Me imagino que tendrás muchas cosas de que hablar, ¿no? El 91, bueno. Claro, entonces, bueno, pues la historia ha venido un poco por ahí. Ahora, habiendo acabado tan mal, y, pues, bueno, pues la cuestión es que pues he decidido hacerlo, pero ocupando con otra banda, con otros músicos, ¿sabes? Pues después de más de 20 años, después de 20 años, que ha pasado ya tiempo, ¿cómo decides volver a montarte en el carro con Agua Bendita? Vamos a hablar de este presente, porque bueno, ya el pasado nos contaste más o menos cómo fue fondo, los discos, todo esto. ¿Cómo se te ocurrió volver a juntar Agua Bendita y estar preparando una gira, que estás preparando una gira para celebrar los 30 años de la formación? ¿Cómo ha sido esto? Bueno, pues mira, justo con todo esto de la pandemia y que nos han encerrado y hemos estado ahí sí, moviendo cajas y haciendo un poco todo esto, ha sido cuando he encontrado muchísimo material que tienes ahí guardado, recuerdos, recortes de periódico, fotos, vídeos, no sé, varias cosas, ¿sabes? Entonces, bueno, una cosa lleva a la otra, por casualidad también un colega, pues siempre hay mucha gente, hostia, ¿cuándo se junta Agua Bendita? Siempre, bueno, pues ha sido algo que la media que nos he conocido a veces te pregunta, ¿no? Y yo siempre, con lo que te decía antes de haber acabado tan mal, pues he pensado que no iba a ser la manera. Y con todo esto de sacar material y demás, comentándolo con un colega, me dijo, pues eso me planteó algo que nunca pues lo había visto yo desde ese enfoque, ¿no? Mm-hmm. Que al final, pues precisamente se iban a cumplir 30 años de todo esto y la gente que hasta el día de hoy pues sigue escuchando y le mola los temas y lo que hacíamos no tenía la culpa de nuestras miserias, de nuestros malos rollos. Sí. Que había otra manera también de hacerlo, que bueno, pues yo era un poco, siempre he sido quizá muy purista para algunas cosas y con los años he ido adaptándome quizá a la situación y igual es que me estoy haciendo mayor, no sé. Bueno, me planteó eso, me dijo, hombre, al final tú eres la voz y también gran parte de los temas son tuyos, hay otros que son de mis compañeros también, pero quiero decir, es un compendio de todo, que porque no darle a la gente un poco y celebrarlo, que ellos no tienen la culpa de esto, ¿no? Y ¿sí? Pues bueno, la verdad, no me lo pensé demasiado, y dije, pues ¿por qué no? ¿Sabes? Lo puedo hacer también con la banda, con mi familia, con músicos, colegas que conozco y que bueno, pues podemos tenerlo y compartir y al mismo tiempo pues sacar todo ese material, darle una web a la banda que no ha tenido hasta ahora, publicar pues la historia con muchas anécdotas. Bueno, es un poco por donde viene todo esto, celebrar el 30 aniversario porque pues de una manera intentando pues devolverle a la gente el cariño, pues es con una web, con un sitio, con una gira. ¿Y esta sería la última gira de Agua Bendita o tenéis pensado que esto puede continuar? Eso, a ver, no lo es sé. Difícil de decirlo, ¿verdad? El tiempo lo dirá. Vamos sí, a, claro. De momento vamos a celebrar todo esto y a lo que te decía. Y de grabar un disco nuevo, pues también imagino, bueno, que lo habéis pensado. Algo sí, alguna intención ahí, algo ahí. Claro, se trata de, pues, no sé, de alguna manera, en todos estos años, hay tanta gente que ha seguido escuchando. sacando nuestros temas y tal, pues debe ser todo un compendio, un cúmulo de cosas, ¿no? Un montón de regalos, pues necesitamos. Bueno, el 11 de febrero es la primera fecha de esta gira 30 años de Agua Bendita, que será en la sala La Cabra, en Vic, en Barcelona. Será el sábado 11 de febrero, si no hay restricciones que eviten que se celebre este concierto. Y para la gente que nos está escuchando en Madrid, será el sábado 7 de mayo, en la sala Copérnico, en Madrid. Estará tocando Agua Bendita. Y yo estoy esperando pues verlos en directo y a ver si sale otro disco por ahí, claro. Hola, hablabas de anécdotas. Cuéntanos una anécdota que te venga así como fugaz a tus recuerdos. Así depende. Mira, antes te estaba contando por qué, por ejemplo, sonaba desafinado el saxo. Pero mira, te puedo contar que hay una entrevista que nos hicieron, que el chico, que fue nuestra primera entrevista oficial para un periódico de la época, el periódico de No Barris. Entonces le llamó bastante la atención al periodista, porque cuando empezamos con todos estos cambios que te comentaba antes de que la banda empezase a coger estabilidad, en principio no teníamos local donde callar, ¿vale? Y mi madre trabajaba en un sitio que, bueno, pues tenían, digamos que los dueños de, o los jefes de mi madre tenían muy buena relación con lo que era el cura de la iglesia de mi barrio. Y yo sabía que debajo de la iglesia justo había unos locales que, bueno, pues el local para tu banda va a ensayar, pues estaban de puta madre, ¿sabes? Y me las ingenié para, bueno, intentar buscar ahí una recomendación y pues hablar con el cura de mi barrio, que me diera una entrevistilla así en su despacho para explicarle que, pues, que tenía un grupito de música y que tenía un concierto dentro de un mes y si me podía dejar un local unos días. Y el hombre pues nos dejó la llave y me dijo, bueno, sí, pues lo único que les pido es que en la hora de misa pues que no toquen porque retumba arriba y entonces pues se oye en la iglesia, ¿no? Y entonces, bueno, pues nosotros sí que puede ser que alguna vez nos llamó la atención, pero bueno, la cuestión es que eso casi siempre lo respetábamos o intentábamos, pero para que no nos echase, más que nada. Pero el mes al final se acabó convirtiendo en un año. Estuvimos un año y entonces ensayábamos. ¿Un año ahí en la iglesia ensayando? Debajo de la iglesia. Entonces, en la entrevista, además, el periodista, no recuerdo ahora el nombre. Esto es una de las cosas, ves, que por ejemplo pues mola poner en la web, porque a mí pues me gusta buscar cosas de otras bandas y tal, y la idea es hacer un poco pues eso, ¿no? Para la gente que le gusta este tipo de curiosidades, pues bueno, como te decía, es algo que me llamó bastante la atención. Decía, publicó la entrevista Ruidos en el Infierno, ¿no? Porque la historia venía un poco por ahí, decir, hostia, o sea, estos, aparte de la blasfemia, ¿no?, de somos Agua Bendita y queremos que el Papa imita, ensayan aquí abajo, o sea, es que realmente... Joder, son ideales. Era hasta que nada, bueno, pues alguien, cuando justo sacamos la maqueta y hubo alguien que nos quería mucho, entonces pues llamó al cura y se la dio, y el cura me trincó a mí por banda. Yo en aquel entonces, claro, siempre me escapaba de él, porque la cuestión de que de un mes pasó a un año fue porque cada vez intentábamos que no cruzarnos con él. Sí, me imagino, evitarlo. Claro. Y entonces eso se fue alargando, y claro, que si nos veía cada tres meses, oye, pero qué pasa, no, sí, mañana voy a ver, güey. Y de mañana, hasta que el tío me trincó y me llevó a su despacho, muy serio, me sentó allí, abrió el cajón ese de madera, sacó el cassette, la puso encima de la mesa delante mío, y pues nada, entrelazó así sus manos y me dijo, ¿me puedes explicar esto? Y entonces pues ahí ya fue cuando rescindimos el contrato. Bueno, pues es un poco, era esa. Es buena anécdota, porque de hecho ese cassette sale el papá borracho, de hecho. Claro. Sí, sí, fue bastante, claro, mi cara delante del hombre, pues fue también bastante. Y que le dijiste, vale, pero me presto un poco más o me voy. Bueno, no, es que tampoco, a mí me dio un poco la risa tonta, porque, joder, era bastante evidente, ¿sabes? No sé si le dije al play y la llegó a escuchar o no, pero viendo la portada ya el tío flipó el color. Y dijo, hostia, menudo, o sea, este no es que me la haya clavado, ¿no? Un poco ahí. Pero completica, ¿eh? Aparte de ocuparse un año encima, precisamente no cantábamos canto gregoriano, y supongo que al hombre, pues, yo qué sé, le ofendió un poquillo, ¿no? Que digo, igual, joder, si cantan Amo a Laura o algo así, pues no le joderán, ¿sabes? Pero encima de ser ocupas, pues cantar eso no... Como que no le moló, ¿sabes? Oye, para la gente que nos está escuchando y que quiera, bueno, habrá gente que bueno, ¿sabes? Por cierto, en Colombia nos están escuchando y escuchan este programa en diferido en una radio hermana y nos han escrito en Facebook y tal y nos dicen, joder, agua bendita, nosotros, estoy hablando hace 20 años con ellos. Hace 20 años, tal, escuchábamos las cintas de Agua Bendita aquí en nuestra ciudad. Ellos son de Pereira. Y yo decía, joder, hasta allí han llegado las cintas de Agua Bendita. ¡Joder, alucinante! Entonces, ellos son de una radio que se llama Radio Cruda, radiocruda.com, y seguramente estarán escuchando el programa. Y me llamó la atención esa de que, joder, nosotros... Claro, nosotros somos, tú eres de mi quinta, ellos seguramente son de mi quinta y yo soy de tu quinta. Entonces, claro, decirnos eso es como remontarnos a aquella época y decir, coño, pero si es verdad, yo también hacía lo mismo, ¿no? Y hacían, ¿cómo se llama? Fanzines escuchando Agua Bendita, imagínate. Es algo, no sé, algo curioso, ¿no? Que la música en aquella época llegaba en cassette. A Sudamérica, por ejemplo, ¿no? Hablando de Sudamérica, ¿habrá alguna posibilidad de girar por Sudamérica? Pues estamos en ello. La intención es, bueno, pues que todo este año, como te decía, el plantearme volver con la banda era, pues, como hacer varios regalos a la gente en muchas formas, ¿no? Y, como te decía, aparte de esto de la web y cosas antiguas, pues cosas nuevas también y sobre todo directos y compartir con sitios donde Agua Bendita pues no llegó. Por ejemplo, a América Latina nunca fuimos, pero tampoco fuimos a Madrid capital, por ejemplo, Entonces, y pues sí, yo estaría encantado y es la pues tiene muchas cosas que hacer, Musa, ¿eh? Yo creo que perfecto. Que tiene muchas cosas que hacer todavía, ¿eh? Pues hemos puesto en manos de Producciones Vikingas, del Vikingo, que además fue el Vikingo, primer manager, sí, señor, oficial que tuvo Agua Bendita. Cuando el Vikingo empezaba, nosotros empezábamos. Entonces nos lo presentó Traya, dijo, oye, estamos empezando a currar con este colega y tal, se llama David, tiene una productora y fue nuestro primer manager. Entonces, pues bueno, él va a ser el que gestione América Latina y la verdad que estamos encantados y tenemos muchísimas ganas de ir. Pues ojalá. Bueno, de momento, para la gente que nos está escuchando en directo en estos momentos, su primer concierto será el 11 de febrero en la Sala La Cabra en Vic, en Barcelona, a partir de las 21 horas, y después tiene el 12 de marzo en Tarragona, en la Sala Red Star en Vals, en Tarragona, el Lleida en la Sala La Boite el sábado 18 de marzo, el 1 de abril estarán en Girona, en el Festival Strems, en La Mirona, y para los que estamos aquí en Madrid hay que esperar hasta el día 7 de mayo en la Sala Copérnico de Madrid. Después volverán a Manresa en Barcelona el sábado 14 de mayo en la Sala Estroica, 21 de mayo en la Sala Cero de Tarragona, sábado 4 de junio en la Sala La Sala de Valencia. Esos son los conciertos que tienen un momento y que lo pueden buscar en su página losaguabendita.com. Señor Musa, muchas gracias por esta entrevista entretenida y espero poder ir a verlos aquí en Madrid, en la Sala Copérnico, el día 7 de mayo. Pues encantado y un saludo para ti, gracias por darnos cabida también aquí Ya, y aquí estamos para la que necesites, ya sabes. Esto... Un saludo para todos tus oyentes aquí en América Latina y estáis todos invitados. Bueno, ¿sabes qué? Por cierto, no sé, ahora por aquí han puesto, he escuchado, porque, ah, bueno, mira, primera confirmación de verano que lo habéis puesto en Facebook. 19 de agosto en el Rocking Pino, eso es en Cáceres, Extremadura. Así que vas metiendo más cositas, vas metiendo. Bueno, la idea es que nadie se desespere, que vamos a ir moviéndonos por todos los sitios donde nos dejen estar. Y aquí, y como tú has dicho, hay gente que quiere ver a Agua Bendita y que todavía recuerda a Agua Bendita de los años 91, 96, cuando salga. O sea que hay gente que quiere estar, que quiere escucharlos, indirecto mejor todavía. Y como tú dijiste hace un momento, a Madrid capital no habéis venido, pues es momento de sacar la espina, ¿no? De venir a Madrid. Muchas ganas de ir a Madrid, sí. Bueno, Musa, muchas gracias, hermano. Muy bien, a ti un abrazo. Bueno, adeu. Adeu, chao. Adiós. Bueno, hemos conversado con Musa, bajista y vocalista de Agua Bendita. Y nosotros vamos a colocar tres temas de Agua Bendita. Vamos a colocar el tema Ten Cuidado, vamos a colocar el tema Volar y Libertad. Ellos son Agua Bendita. Radical Sonoro. ¿Qué más está? ¿Qué más está? quiero volar. Hola, soy Musa de los Agua Bendita. Un saludo para el programa Radical Sonoro. Seguimos en directo por Agorazo Radio, www.agorazoradio.org y a través de sevenrockradio.com. Hemos entrevistado a la banda mítica Agua Bendita y hemos escuchado un tres temas de esta banda que, bueno, a mí me gusta mucho el ska punk, ¿verdad? Bueno, el ska, el reggae, todo eso. Y hemos escuchado los temas Ten Cuidado, Volar y Libertad. Y por supuesto estuvimos hablando con Musa de su pasado, el pasado, el presente y el futuro de la banda Agua Bendita. Ya está bien, ya está bien. Todo el día en el barrio sin nada que hacer. Bueno, ya tenemos del sumario que teníamos hoy, Notirradical, noticias, lanzamientos, conciertos, anécdotas subversivas de los Subversión X, anécdotas contadas por Javi, Alex y Enelco, que por cierto hoy su anécdota está relacionada sobre las canciones de la banda, cómo hacen las canciones de la banda y o de qué hablan las canciones de la banda, y nos está preparando otra que será para la semana que viene seguramente, que se llama sobre un pasaje bastante chulo de sus vidas. Este programa no va a tener nuestro segundo descanécdota radical, ya que Julio Magdalena desde Cumaná, Venezuela, nos estará pasando esa buena sección de descanécdota radical cada 15 días. Y el sumario de hoy, ya hemos quitado uno de que teníamos del sumario, que era la entrevista con la gente de Agua Bendita. Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio y a través de Seven Rock Radio. Y bueno, yo también quiero anunciar que a partir de hoy nos montamos en un nuevo buque desde Lima, Perú. Nos estarán retransmitiendo los jueves, todos los jueves a las 18 horas de Perú por la página de www.buque13.com, que es una nueva radio que nació en Perú y que de verdad que está muy buena. Y que, bueno, a partir de hoy nos montamos ese nuevo buque llamado buque13.com a las 18 horas del Perú. Y, por supuesto, nuestra redifusión mañana viernes, 16 horas de España, por rockinvierzo.com, 96.1 FM de Ponferrada, con sus repeticiones las 22 horas de España los días domingos. Sábado, 16 horas de Miami, por descarriados.site. Sábado, 20 horas de España por solradio.com. Sábado, 19 horas de la Argentina por radiocrimen.com.ar. Domingo, 12 horas de Colombia por radiocruda.com. Lunes, 12 horas de México Pacífico por piratitaradio.live. Miércoles, 23 horas de Argentina por laconquistadelpan.com.ar. Y también están disponibles nuestros podcasts en la página de agorasolradio.org. Estamos también disponibles en Spotify y en iVoox. Nuestro correo electrónico radicalsonoro@gmail.com. Y estamos en las redes sociales como Radical Sonoro en Instagram, Twitter y Facebook. El grupo que vamos a colocar ahora se formó a finales del año 2000 en Salvatierra, en el País Vasco. Tres de sus integrantes, Aguayico, Fonta y Aguayo, procedían del grupo llamado Caos Etílico. Ellos se llaman Caótico. Su primer trabajo se llamó Mundo Caótico en el año 2001. Segundo trabajo que sacaron fue en el 2003, llamado Rasca y Pierde. Sacaron un directo en el año 2005, Destino Escrito en el 2006, Adrenalina en el 2008, Reacción en el 2010, Sindicato del Crimen en el año 2016, Aprende Violencia en el 2019, y este año van a sacar un nuevo trabajo que está a punto de salir, llamado Sin Filtro, en el año 2022. Vamos a escuchar el tema Adicto, que es extraído de ese trabajo Sin Filtro del año 2022 y que está a punto de salir al mercado. Por lo tanto, vamos a escuchar Caótico. El tema se llama Adicto, aquí en Radical Sonoro por Agora Sol Radio y a través de SevenRockRadio.com. escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Hoy te dejo tierra amada, pero juro volveré. No importa que otras conozca, es tu suelo mi querer. Cualquiera sea mi destino, en cualquier lugar te recordaré, hasta el día en que regrese. Seguimos en directo y lo que sonaban nos llegaban desde Chile, desde Temuco en Chile. Delirio Ska nace a comienzos del año 2013 con influencias musicales americanas y clásicos del ska. Te recordaré, es un tema extraído de su único trabajo llamado El Delirio del año 2016. Delirio Ska desde Temuco, Chile. No importa que otras conozcan. Cualquier Y antes estaba sonando Los Caóticos con un tema llamado Adicto, que será su estrello de su próximo trabajo llamado Sin Filtro de este año 2022. Eran Los Caóticos, qué bandaza, qué buenos. Recuerda que nos puedes utilizar todos los días jueves entre las 8 y 10 y media de la noche, hora española. Y recordaré Bueno, llega el momento de escuchar a los señores de Subversión X con sus anécdotas subversivas. Hoy nos van a hablar de la definición de cómo son creadas las canciones de Subversión X. Así que siéntate y escucha. Ellos son los Subversión X, contadas por ellos mismos, por Enelco, Xavi, Enelco, Javi y Alex. Ellos son Subversión X con su anécdota subversivas. Anécdotas subversivas en Radical Sonoro. La fórmula exacta y remota. Una nueva canción de Subversión X. En Subversión X, el peso de una buena canción está en una ingeniosa melodía, la cual va desarrollándose en diferentes puntos cardinales de esta, y volver a converger de nuevo en el silbido que perdurará en tu cabeza como un momento clave de tu vida. Parte de culpa de esto último son las letras primordiales y primigenias de dicha fórmula. Aunque hable de fórmulas, este concepto lo encuentro después de muchas canciones, de varios discos, en los que uno de los objetivos clave al realizar un tema era, y es, que no tengan parecido al anterior. Partiendo de esta premisa, voy a diseccionar lo que para mí conforma una composición de Subversión X. Partimos de una melodía chula, cojonuda, que sea capaz de seguirte durante tiempo. Ella misma te dictará el tipo de historia que quiere narrar. La música elige a la letra. El bajo marca los tiempos escogiendo 2, 3, 4 notas de la sinfonía para forjar una especie de bucle de ida, vuelta y final, que, junto a una batería machacante y machacona, que aunque solo marque el ritmo, se le cambia en el orden de los factores, o en este caso tambores, y logrando una buena base donde la guitarra calla o susurra cuando se canta y remata la jugada con un punteo, más bien melodía que prosigue a la de la voz, como un silbido que viniese de ultratumba, capaz de hacernos llorar, también maldecir, te hace desfogar y te hace sentir. La canción, toda ella, como un aullido que te hace guarecerte y prepararte para la pelea. En mi circo quisieron entrar, fueron mis sueños y mis pecados los que me hicieron libre de verdad. La angustia se pudre en mis entrañas cuando de mí no la puedo arrancar. La parca espera tan lujuriosa para en mi choza poder entrar. Y los cobardes que susurraban a la tormenta, sucumbirás. Vuestra ignorancia es el atrevimiento. Yo soy el mismo Satanás. Desde las ondas de Radical Sonoro, los Subversión X invitamos a toda la plaga subversiva a que nos envíe sus vivencias, anécdotas, pasajes que hayan tenido con nosotros o a cuenta de Subversión X. Que nos las envíen a rockrabioso@hotmail.com. Y a cambio os enviaremos diverso merchandising como pegatinas, parches, etcétera, a todo aquel o aquella que participe. Un saludo de los hijos de puta de Subversión X. Nos vemos en las calles. Escuchas. Radical Sonoro. Sonoro. Escuchas. Radical Sonoro. Sonoro. Qué temazo de esta banda de death metal madrileña, fundados en el 2019. Toques y pinceladas del black metal, del groove metal y de, por supuesto, de death metal. Y ellos traen sonidos modernos con riffs melódicos y frases brutales. Esta banda se llama, evidentemente tiene influencia de Behemoth, Gojira, Arch Enemy o Lamb of God. Se llama Voice Legion y hemos escuchado el tema Endless Years of Despair. No, perdón, Angel Years of Despair. Algo así como, sería como años interminables de desesperación. Estos madrileños de Boy Legends se fundaron en el 2019 y el 7 de enero de este año 2022 sacaron su trabajo Awakening the Collapse. Despertando el colapso de estos, de esta bandaza, qué bandaza. Yo, preparando el programa, lo escuché ahí y dije, joder, qué bandaza. Bueno, como dije, eran los Boy Legion, el tema era Endless Years of Despair y hemos extraído el tema del Awakening de Collapse de este año 2022. Este disco salió el 7 de enero. Y antes sonaban los Subversión X con sus anécdotas subversivas de esta semana. Bueno, vamos hasta Managua, Nicaragua, y vamos a colocar una banda de hardcore llamada Resurgir. Ellos nacieron en el 2017, sacaron un trabajo llamado Números en la Memoria del año 2020. Nosotros vamos a extraer un tema que se llama Nunca en la Vida, primer single del próximo EP de este año 2021 que van a sacar. Bueno, perdón, este primer single de un EP que van a sacar, que sacaron en el año 2021 y que también es parte del Split Latinoamérica Hardcore. Desde Managua, Nicaragua, nos llega la banda Resurgir aquí en Radical Sonoro por Agora Sol Radio y Seven Rock Radio. We'll be right back. Opa, soy Pori de Ratzinger y los hijos bastardos del Papa de Roma mandan un saludo a todos los oyentes de Radical Sonoro. Buenas noches, queridos audioscuchas que van sintonizando la radio más pirata de todos, Radical Sonoro. Estamos completamente en vivo, mandando un saludo a todos ustedes que están escuchando esta porquería de programa Radical Sonoro. Un saludo de ataque, taque, taque, taque, CC0. Lo que sonaba es una bandaza del hardcore punk de Sevilla. Nos llega en Ruido Bruto, se funda en el año 2016. Su primera maqueta la sacaron en el 2016. En el 2020 sacaron Anticristo con cresta y con botas. hemos extraído el tema Anticristo con cresta y con botas de ese trabajo del año 2020 que lleva el mismo nombre, Anticristo con cresta y con botas, Ruido Bruto. Y antes nos llegaban desde Nicaragua, desde la capital Managua, la banda Resurgir con su tema Nunca en la Vida. Recuerda que este programa lo podrás escuchar en diferido de hoy jueves 18 horas del Perú por buque13.com, mañana viernes 16 horas de España por rockinvierso.com 96.1 de la FM Ponferrada, sábado 16 horas de Miami por descarriados.site, sábado 20 horas de España por solirrabia.com, sábado 19 horas de Argentina por radiocrimen.com.ar, domingo 12 horas de Colombia por radiocruda.com, lunes 12 horas de México Pacífico por piratitaradio.live, miércoles 23 horas de Argentina por laconquistadelpan.com.ar. Los podcasts de Radical Sonoro están disponibles en agorasolradio.org y a través de también estamos en Spotify y en iVoox, Radical Sonoro con K, Radical con K. Nuestro correo electrónico radicalsonororadio@gmail.com y nos buscas en Instagram, Twitter y Facebook como Radical Sonoro. La semana que viene vamos a estar entrevistando a la banda RPG7, que nos están presentando su último trabajo llamado 4. Esto será el próximo jueves, entrando ya en el mes de febrero. El día 3 de febrero estarán visitándonos los RPG7, la banda de hardcore proletario de aquí de Madrid, de Vallecas, del barrio. Bueno, vamos a seguir ya en la recta casi final. Vamos a escuchar una banda que nos llega desde a las Islas Maldivas, desde la capital de Male, y que esta banda se funda en el año 2006. Se llaman Sacred Legacy. Vamos a escuchar un tema que se llama Into the Pit, extraído de su trabajo de Legacy Behinds del año 2013. Antes sacaron Undying Heart del 2008 y Apocalypse del 2007. En esta banda hay un virtuoso de la guitarra de allá de las Islas Maldivas. Y vamos a escuchar el tema, como dije, Into the Pit, Sacred Legacy desde las Islas Maldivas, en directo por Agora Sol Radio y por Seven Rock Radio, en tu programa Radical Sonoro, todos los jueves de 8 a 10 y media de la noche. Aaron and she talks. $10 was. Very serious. Radical Sonoro todos los jueves desde 8 a 10 y media de la noche, hora de España, por Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org. Saludos a los hermanos de Radical Sonoro desde Costa Rica, Eric del Valor de Luchar. Bueno, ya son las 22:00 en la península, 21:00 en las Canarias y ya estamos en la recta final de este episodio 63 de Radical Sonoro. Lo que sonaba eran desde Palma de Mallorca, una banda que se fundó en el año 1987 bajo el nombre inicial de Escándalo de Escarabajos Escarrados de En Escalera. En invierno de ese mismo año, del 87, ya cambiaron el nombre a Escarabajos y decidieron separar. Bueno, después ellos se separaron en el año 1993. Posteriormente, los hermanos Vegas, que eran parte de esta banda, volverían a unirse sus fuerzas en un nuevo proyecto llamado La Gran Orquesta Republicana, en dos fases. 97 al 2008 y 2011 y que aún siguen activos. En el año 99 Nacho forma Wonder Brass, mientras que en el año 2008, tras el parón de la Gran Orquesta de la Orquesta Republicana, Javier se enrola en otro proyecto conocido como Malatesta. Escarabajo sigue tocando, de hecho, y lo que hemos escuchado se llama Todavía Queda Gente Que Lucha, extraído de Ya Era Hora, del año 1992, en formato LP, y su primera maqueta la grabaron en el año 1988 con el nombre de Un Año Después. Antes sonaban los Psyche Legacy con su tema Into the Pit, fundados en el año 2006 en las Islas Maldivas, en la capital, en Male. Bueno, toma nota que vamos a con la agenda de conciertos y algunas noticias, así que empieza Noti Radical. Toma nota de todo esto que te vamos a contar. Noti Radical. Noti Radical. Noticias, conciertos, anécdotas y mucho más. Todos los jueves por Radical Sonoro. Pues iniciamos el Noti Radical de hoy con noticias, a ver qué te parece la que tenemos por aquí. Tenemos que de las cenizas de Ignoctus nace en la banda 16 Cuerdas, un nuevo proyecto gestado por el compositor y guitarrista Iván Pastor de la mítica banda madrileña de punk, acompañado por los también componentes Juanma y Fortu, a lo que se le une posteriormente el señor Javier Soler, Mr. Chifli de Habeas Corpus y Río Propaganda. Esta banda 16 Cuerdas está trabajando en lo que será su próximo trabajo y lo vamos a traer aquí, por supuesto, en Agora Sol Radio, en tu programa Radical Sonoro. Los americanos Korn han estrenado Forgotten, segundo adelanto de su nuevo álbum, en un video creado por la gente de FX. Se trata de un tema arquetípico, que formará parte de Requiem, con la fecha de salida para el próximo 4 de febrero. La banda finlandesa de post-black metal Light Veneat han estrenado el nuevo single Sirens, primer adelanto que la banda desvela de su álbum debut sin título, que verá la luz el próximo 25 de marzo a través de la gente de Inverse Records. Los galeses Voyage for My Valentine también se han visto obligados a cancelar la inminente gira europea que le van a traer a España en los próximos días 19 y 21 de febrero. Qué lástima, ¿no? Los catalanes Cream acaba de estrenar videoclip de Patrimony Mundial, un tema nuevo que aparece en el compilado 20 Years Sample de la gente de HFMN Crew de Barcelona, esta promotora, y que a través de una crítica radiográfica a su ciudad, Tárrago. O sea, Tarragona. Los anteriormente conocidos como Bane acaba de anunciar el lanzamiento de su nuevo disco con un single y video adelantado llamado The Killing Worm. El esperado segundo trabajo de la banda de Boston se titulará This World's Going to Ruin You. Está producido por Will Putney y contará con la colaboración de Jeff Rickley de la banda Thursday. Y saldrá a la venta el próximo 4 de marzo. Entre los lanzamientos del 28 de enero, la semana que viene, los madrileños No Conforme lanzará su cuarto trabajo llamado De Cada Idea Un Huracán. La banda de punk rock mallorquina de We The Riot lanzarán su trabajo Head of Collision el día 28 de enero, y el 1 de febrero la banda de punk rock murciana de Nadies lanzarán su cuarto trabajo llamado Autómatas. Viene la agenda de concierto, así que papel y lápiz. Agenda de conciertos. Bueno, la gente de concierto, que si no cancelan conciertos por esto de la pandemia o del virus o las restricciones, es la siguiente. Mañana 21 de enero, Tipa Rackers, Escombros, a partir de las 21 horas, vale 7 euros la entrada y estarán en la sala Starbin, en la calle Fermín Caballero 69 de Madrid. El concierto que se va a celebrar mañana 21 de enero de los Peter and the Test Tube Babies con la gente de Clover ha sido pospuesto al 18 de marzo en la calle, en la sala Gruta 77, en la calle Cuclillo número 6. Sábado 22 de enero, Cromo más CPU en Trash Can Music Club en la calle Cardenal Cinero 33 en Madrid, 21 a 30 horas por 8 euros. También el sábado 22 de enero, los Ugus y los Tot estarán presentando su último trabajo junto a los TED Top Helpless, joder, lo diré, en la Sala del Sol, en la calle Jardín, el número 3 de Madrid, dentro de la programación del Inverfest, 21 horas, 12 euros. Los amigos de Trastienda RC presentan su último trabajo, Que Sea Lo Que Dios Quiera, el día viernes 28 de enero en la sala Rockville, en la Avenida de Brasil número 3, a las 20 horas, 10 euros anticipada, 12 en taquillas. Sábado 29 de enero, Punk Sailor y los Danny King Band en Langar 48, 21 horas, 5 en anticipada, 8 en taquilla. Sábado 29 de enero en el festival Más Rápido Pero Sin Prisa Fest con la banda Muerte Prematura, Delirio Crónico, Municia Municipal y los Looping Club en la sala Let's Go Rock de Parla en la calle San Roque 51, 19 horas por 4 euros. Seguimos con los conciertos, que todavía hay por aquí. El sábado 29 de enero, los Caos Urbanos presentando su último trabajo dentro de la gira 25 aniversario. Están tocando con Radio Crimen en la sala CAT a partir de las 20 horas, pero está sold out, no hay entrada, ¿vale? Es los Caos Urbanos. Ese mismo día, en el sábado 29 de enero, la CCA, la condenada, estarán su marido y la gente de Polilla, 20 horas en la calle San Enrique número 3. También ese mismo día, sábado 29 de enero, Nitro Pollo y los Hippies Atómicos, 21 horas por 6 euros en la sala Sci-Fi en Alcalá de Henares, calle Cruz de Guadalajara número 1. Sábado 5 de febrero, la gente de Garra y Socubo en la sala Let's Go Rock de Parla, calle San Roque 51. 19 horas, 6 anticipadas, 7 en taquillas. Viernes 11 de febrero, Proof y Anal Heart Lust en la sala Copérnico, calle Fernández Los Ríos 67 de Madrid, 20:30, 18 euros. Los Proof, esta bandaza de hardcore madrileña presentando su último trabajo. Ese mismo día, bueno, mejor dicho, También anunciar el día 26 de febrero, los Porco Bravos presentarán su nuevo disco Somos en Madrid, en la Sala Copérnico, calle de Fernández de los Ríos 67. Porco Bravo, 26 de febrero en Madrid. Ese mismo día, 26 de febrero, tocarán los Subversión X y Peligro 66 en la Sala World Leader, en la calle Tres Cruces, número 12 de Madrid. 12 euros anticipada, 15 en taquilla. Subversión X y Peligro 66. Esto para más adelante, para que vayas tomando nota. El 25 de marzo, en la Sala Starving de Madrid, Tenso, los Canarios Tenso, junto a CPU. Y ya casi terminando los conciertos, ese mismo día estarán tocando los PVP, La UBI, Espasmódicos, La Broma de Satán, Delincuencia Sonora, Cadena Perpetua, Panadería Bellería, Nuestra Señora del Carmen, la Sala Story Life en la calle Fundadores número 7, 17 horas, 18 euros, el día 25 de marzo. Y el 8 de abril, el No Futuro Fest volumen 4, estarán Desploite, Discharge, Beat Squad, Baruques, Panadería Bollería, Nuestra Señora del Carmen, la Sala Bot, Madrid. Sábado 9 de abril sigue la fiesta del 50 aniversario de los Cox, del señor Cox Sparrer, y estarán Tropa de Carallo, de nuestro amigo Evaristo, Anti-Nowhere League, The Quasalties, Lions Glow, de Chrysler y Jugular. Eso será en el Within Center de Madrid. Y para finalizar, el 27 de mayo, 27 y 28 de mayo, los North Serbians estarán presentando su, bueno, estarán celebrando su 25 aniversario en la Sala BAT de Madrid. Decir que el 28 de mayo está sold out. O sea, ya no hay entrada. Así que si está buscando, ya no hay. Bueno, ya hemos terminado la agenda de concierto y espero que todos estos conciertos se puedan celebrar por las medidas anti-COVID que hay y que sigue el COVID azotando. Recta final, vamos a escuchar una banda que nos llega desde Perú. Esta banda se fundó, es una banda femenina de punk, se fundan en Cajamarca, Perú, en el año 2014. Su primer trabajo se llamó Ratas de Ciudad, en el 2017. En el 2020 sacaron Fracaso, Año de la Rata. Y en el 2022 acaban de sacar Is Green. Vamos a extraer el tema Corazones sin Piedad de ese trabajo Is Green del año 2022. Las Rata Punks, Corazones sin Piedad, desde Perú, aquí en Agora Sol Radio, en tu programa Radical Sonoro. We'll be right back. Pues gente, aquí Aguayico de Pura Pose, mando un saludo a Radical Sonoro desde aquí de Agurain y vamos a darle leña. ¡Vamos! ¿Eres retrasado? ¿Lo eres? ¿Eres un puto retrasado mental? ¿Lo eres? Pon firme a ese tío. ¿Eres quien lo lleva? Pues llévalo. Los músicos no son tus amigos, son productos, y lo es. Descubres uno bueno y lo exprimes antes de que la gente pase al siguiente y ya está. ¿Ya está? ¡Desde 2007! ¡Representando nuestra crew! ¡RP7, cabrones! This is how we ride and roll. Soldier for life for show. Somos Angel Settlers y estás escuchando Radical Sonoro por Agora Sol Radio. Recta final de este episodio 63 de Radical Sonoro, lo que sonaba al fondo, que bandaza, los RPG 7, que por cierto los vamos a estar entrevistando aquí en directo la semana que viene, el día 3 de febrero, jueves de la semana que viene, estarán presentando aquí su trabajo llamado 4, los RPG 7. RPG 7 es una banda de hardcore proletario de Madrid, de aquí de Vallecas, fundados en el 2007. Su primer trabajo se llamó Un Paso de un Largo Camino, el 2010. El 2012 sacaron En Tu Ciudad, 2016 sacaron Vuelta al Barrio, Días de Gloria en el 2019 y 4. Es su último trabajo que lo acaban de sacar esta semana, este año, 2022. Y hemos escuchado el tema Contra Goliat, extraído de su trabajo 4 de este año 2022 y que nos estarán presentando aquí en Agora Sol Radio en tu programa Radical Sonoro el próximo jueves día 3 de febrero, los RPG 7 en directo. Antes sonaban las Ratapunks con su Corazones Sin Piedad desde Cajamarca, Perú. Dentro de nuestra recta final vamos a escuchar una banda que se llama Kepler, es una banda de Madrid de punk rock fundadas en el año 2018. sonido rebelde, melódico, motivado. En febrero de este año 2022 van a editar su primer larga duración llamada Hasta que duelan los pies, que estarán disponibles el 11 de febrero en formato físico y digital. Para los que nos escuchan, en el Fender Club de Getafe el día 2 de abril estarán presentando este trabajo que se llama, como dije, Hasta que duelan los pies, de la gente de Kepler. Vamos a escuchar algo de Kepler, de ese trabajo. Es un single que se llama Invencible, que salió el 14 de enero y que, bueno, es extraído de ese disco nuevo Hasta que duelan los pies. Ellos se llama Kepler y suenan así. Saludo desde Caracas, Venezuela. Le habla Huáscar Rodríguez a mis hermanos de Radical Sonoro. Aguante desde el Caracas Hardcore Latino, sonando en todas las radios del mundo. Hola a todos los escuchas de Radical Sonoro. Los saluda John Osorio de la banda Estado de Coma de Cali, Colombia. Les mando un fuerte abrazo a todos. Éxitos. We'll be right back. y fuertes, los que por años estaban presentes. Paso a paso vamos construyendo, esta guerra sigue ardiendo. Siempre fiel a mis principios, siempre fiel a lo que mal es la fuerza que alimenta nuestra vida. Mi destino por siempre es pasión, orgullo, arco. Es un sentimiento de corazón. Esto es estado de coma. Esto es estado de coma. Escucha Radical Sonoro. Escucha Radical Sonoro. Bueno, hemos llegado al final de este programa número 63 de Radical Sonoro. Lo que sonaban desde Cali, Colombia, estado de coma, qué bandaza. Esta banda se funda a finales de año 99, influenciada por el thrash metal, el death metal, el hardcore y el punk. Su primer demo se llamó Camino al Dolor en 2002, en 2006 sacaron Estado de Coma y Víctima de la Ignorancia en 2011. Hemos traído el tema Go, que es un tema grabado en el año 2021, un single. Y antes sonaban los madrileños Kepler con su tema Invencible. Bueno, llegamos al final. Recuerda, gracias por la sintonía. Primero, gracias, muchas gracias por la sintonía. Y recuerda la redifusión de este programa hoy jueves 18 horas del Perú por buque13.com. Nos montamos hoy en este nuevo buque, estreno en buque13.com, jueves 18 horas de Perú, mañana viernes 16 horas de España por rockyverso.com, 96.1 de la FM de Ponferrada, sábado 16 horas de Miami por descarriados.sai, sábado 20 horas de España por solirrabia.com, sábado 19 horas de Argentina por radiocrimen.com.ar, domingo 12 horas de Colombia por radiocruda.com, lunes 12 horas de México Pacífico por piratitaradio.live, miércoles 23 horas de Argentina por la conquista del pam.com.ar. El podcast disponible en agorasolradio.org, también estamos en Spotify, en iVoox. Búscanos en Instagram, Twitter y Facebook como Radical Sonoro, nuestro correo electrónico radicalsonororadio@gmail.com. Saludar a todos los que nos sintonizaron en directo por agorasolradio.org y a través de sevenrockradio.com. Muchas gracias por la sintonía y por supuesto a la gente que se van a conectar en la redifusión buque13.com en Perú, jueves 18 horas de Perú, por supuesto, viernes 16 horas de España por rockinvierso.com, sábado 16 horas de Miami por descarriado.sai, sábado 20 horas de España por solrabia.com, sábado 19 horas de Argentina por radiocrimen.com.ar, domingo 12 horas de Colombia por radiocruda.com, lunes 12 horas de México Pacífico por piratitaradio.live y los miércoles 23 horas de Argentina por la conquista del pan.com.ar. Muchas gracias por sintonizarnos por estas páginas de Radio Hermanas. Nosotros los despedimos hasta el próximo jueves 3 de febrero, donde estaremos entrevistando a la gente de RPG7, una banda de hardcore proletario de Madrid, que nos estarán presentando su trabajo 4. Y nos vamos a despedir con una banda de strip punk hoy de Sabadell, Barcelona, fundados en el 1996. Su primer trabajo se llamó Sucias Guerras en el año 99. 365 días de audio en el año 2002 y a Reventón 2004, un directo grabado en Sabadell. Nos vamos a despedir con la gente de Malas Cartas con el tema No Te Rindas y será hasta el próximo jueves. Cuidado con el puto virus que sigue por ahí y muchas gracias por la sintonía a la gente que nos ha escuchado en directo por Agora Sol Radio y por Seven Rock Radio y muchas gracias a la gente que nos va a escuchar a través de la redifusión y a través del podcast de agorasolradio.org y en Spotify y en Evil. Muchas gracias y hasta el próximo jueves. Nos despedimos con Malas Cartas y el tema No Te Rindas. Sonora.